agrupaciones están siendo ocupados por un trabajo social que están haciendo desde el año 2014, la Escuelita de Fútbol del Molino, y nosotros vamos a hablar unos minutos con Cecilio López, que es parte del grupo que está manejando esta escuela, que tiene casi 50 chicos del barrio y también de lugares cercanos a ese lugar, y que están resistiendo, no quieren irse del lugar porque es un lugar de contención, es un lugar de enseñanza para los chicos, y ahora decidieron desde la municipalidad donar esos terrenos, y vamos a ver qué les dijeron porque ayer estuvieron reunidos con la concejala Giorgi. Cecilio, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué pasa con estos terrenos que quieren donar y desde cuándo hace que están en ese lugar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros estamos ahí más o menos del principio de 2015, estamos con los chicos, hicimos una escuelita de barrio, estamos ahí con un grupo de chicos, estamos en este caso con mi cuñado, somos dos personas que estamos al frente, desde ese momento que estamos trabajando para los chicos, no se les cobra ninguna cuota, es todo totalmente gratis, a voluntad, así que nosotros nos encontramos en un momento, por este momento malo, ¿sí? Que la semana pasada nos enteramos que habían donado los terrenos donde nosotros estamos. Donde nosotros ese terreno lo limpiamos, los cuidamos, lo mantenemos nosotros, ¿sí? La municipalidad no va a ayudarnos, en la verdad. En estos 4 años de este gobierno no apareció nunca, ¿sí? Ni siquiera la parte del sector de deporte. Ni el señor Lorda, ni el señor Cane, nada más fueron a dar una mano. ¿Nunca aparecieron por ahí? No, cuando yo los fui a visitar a ellos, ellos fueron muy frontal conmigo. Ellos me dijeron que primero están las escuelitas de barrio y si sobran artículos, para nosotros. Lamentablemente, en estos 4 años no ha sobrado nada, no nos ha llegado nada. Nosotros, o sea, escuelitas de barrio, ¿a qué le llaman? ¿A las escuelitas municipales? Que figuran para ellos, sí, municipales. Nosotros, como no quisimos encuadrar en ese convenio, no pertenecemos a ellos. Así que no recibimos. Los ningunearon, digamos. Exactamente, sí, la verdad que sí. Y así que, bueno, ahora estamos tratando de ver si podemos comunicarlo con el intendente para plantearle la situación. Que tenemos entendido que él es el único que nos puede dar una mano, ¿no es cierto?, para que estas donaciones vuelvan atrás y tengamos la oportunidad nosotros de poder trabajar en el terreno para los chicos. Esa es la idea. Contanos un poco la historia de la escuelita El Molino. Bueno, la historia esa es que empezamos nosotros con un grupo de chicos muy mínimo, que con el tiempo se fue sumando más chicos, y hoy la verdad tenemos un grupo hermoso. Nosotros, más allá del trabajo deportivo que hacemos con ellos, tratamos de dar un poco de contención dentro de lo que se puede, ¿no es cierto? Y después también hacemos muchos viajes recreativos. Nosotros tenemos un Facebook, Escuelita de Fútbol del Molino, donde ahí si entran pueden ver todo el trabajo en este tiempo largo. Nosotros hemos llevado a los chicos a la cancha de Boca, a la cancha de River, a Tecnópolis, Pehuenco, a muchos lugares hemos ido con los chicos, no solamente es deportivo la cosa nuestra. Así que por lo menos hasta ahora estamos luchándola a ver si podemos tener la oportunidad de que nos den la oportunidad, como se dice, trabajar en terreno para nuestros chicos. Los chicos que van son del barrio, son de lugares cercanos, son todos chicos que no pueden pagar una cuota en otros clubes. Sí, esa es la realidad. Somos un barrio muy chiquito. La verdad, los chicos que van son de recursos muy bajos. Lamentablemente no pueden bancar lo que hoy es una cuota de club, ¿sí? Y después también el movimiento que sale un torneo. Es mucho el gasto que tienen los padres. Lamentablemente no lo pueden afrontar. Nosotros hacemos encuentros barriales con barrios alrededores nuestros para que no se haga tanto el movimiento, para poder tratar de unir los barrios y a través del fútbol, ¿no es cierto? Que es la idea. ¿Y los chicos están sabiendo de esta situación? ¿Les han comentado algo o no quieren preocuparlos? Nah, la verdad que sí, nosotros somos muy frontal con todo, con los padres, con los chicos, la verdad porque nos golpea todo. Me golpea a mí como profesor, a los padres y realmente a los chicos también, que son los más perjudicados. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada y les informamos lo que nosotros nos enteramos, así que lamentablemente algunos chicos lo tomaron mal, pero es la realidad, hay que decir las cosas de frente y la verdad es que tenemos que enfrentarlo entre todos y tenemos que unirlos, nosotros nos hemos unido como escuelita a ver si podemos sacar adelante esa situación. Con esta ordenanza que han aprobado estos concejales por unanimidad, porque todos los bloques lo han aprobado, ¿les van a quitar el terreno o le están proponiendo darles un pedacito de lo que tienen? ¿Cómo es? Sí, la verdad que la donación fue casi total. Solamente ayer estuvimos con Giorgi y nos presentó el plano donde sobraba un pedacito de terreno, ¿sí? Con las medidas de 20 por 40. Se ha calculado que no podemos ni hacer ni siquiera la mitad de una cancha con esa medida. Así que a nosotros no nos sirve, la verdad, no nos sirve. Y la idea de nosotros nos vamos a tratar dentro de lo legal posible, lucharlas por todo el terreno que es lo que nosotros mantenemos, ¿no es cierto? O sea, van a tener 20 por 40, no alcanzan a hacer ni una canchita de fútbol 5, para los que nos gusta el fútbol y conocemos algo. Es la verdad, es así. no alcanza para ni siquiera hacer una cancha de fútbol 5, la verdad. ¿Esa es como última opción o hay posibilidades de que ustedes puedan hablar con alguna de estas asociaciones para ver si le pueden llegar a dar un pedacito más de terreno? Sí, la verdad que ella nos invitó a que mantengamos un diálogo con las asociaciones a ver si podemos llegar a un convenio. Pero la verdad que eso, como yo siempre digo, donde manda capitán no manda marinero. Ellos tienen sus ideas y nosotros tenemos las nuestras. Así que no creo que seamos compatibles en la idea. Contaste que una vez, cuando recién inició su gestión en Alto Laguirre, vino aquí a este lugar de tu lugar de trabajo y ¿qué les dijo del lugar ese donde ustedes están ahora? Sí, la verdad que yo lo encontré en mi lugar de trabajo, bueno, y después él me dijo que vaya a hablar con su secretario, le presenté, le comenté en realidad nuestra situación y nos dijeron que los terrenos eran inundables. Al ser inundables, los terrenos no se podrían ni dar, ¿no es cierto?, ni siquiera firmaron como dato para que podamos trabajar. Nosotros, la verdad, como entendimos la situación, porque somos del barrio, sabemos que se inunda, no hemos hecho nada legalmente para pedirlo, porque el mismo secretario nos dijo que no tenía sentido, porque son terrenos que no se pueden dar. Así que nosotros seguimos trabajando estos 4 años igual, hemos sufrido inundaciones, pero nosotros las 24 horas seguimos con la actividad con los chicos, hemos sufrido varias inundaciones. Pero bueno, nosotros como no nos molestaron más, la verdad nosotros nunca exigimos nada, la verdad. Llama la atención que después de 4 años esos terrenos se donen para hacer alguna edificación o levantar alguna pared. Si son inundables, no, la verdad que no se entiende mucho. Sí, así. Yo se lo planteé eso a Claudia ayer y ella me dijo que bueno, pero ahora no son más inundables por la obra que se está haciendo. La verdad que no entiendo el tema, que si una obra que no se terminó todavía, ya digan que no son inundables, porque si mañana ocurre la situación que llueve de golpe, eso se llena de agua de vuelta. Así que nos parece medio raro, no se entiende muy bien ese planteo. ¿Qué piensan hacer ustedes? Nosotros mantener las actividades con los chicos y seguir ahí hasta las últimas consecuencias. Nosotros ayer actualmente agarramos y juntamos firmas de todos los vecinos del barrio que nos apoyan a nosotros, así que esto va a ser algo un poquito más fuerte, la unión de los, exactamente. Pero nosotros lo queremos entre todo lo legal posible y siempre a buenos términos hablar. Y nosotros lo que buscamos ahora es tener una audiencia con el intendente para plantearle rápido nuestra situación, que tenemos entendido que él es el único que nos puede dar una mano. ¿Y con el próximo intendente hay algún diálogo? No, la verdad que no, porque nosotros la verdad es, nosotros queremos que este intendente nos dé una mano. Nosotros no colgamos ninguna bandera política en nuestra cancha. Así que hoy actualmente el intendente para nosotros es el señor Leandro Aguirre, así que pedimos una mano de él. Si el día de mañana, cuando deje su mandato, iremos a ocurrir al nuevo intendente. Sergio, muchas gracias y por supuesto que como medio estamos atentos a lo que le pase a ustedes para contar, para decir, para denunciar y sobre todo para que los chicos se puedan mantener en ese lugar tan importante que es de contención y también, como a nosotros nos gusta el fútbol, que puedan seguir rodando un poco la pelota. Dale, muchas gracias y muy atento. Ahí escuchamos, Paris. Cecilio López es parte, junto con su cuñado, que manejan la escuelita de fútbol El Molino. Están preocupados porque ahora desde el Consejo Deliberante van a donar el lugar donde están haciendo sus actividades. Le quieren dar una porción muy chiquita de ese lugar, van a resistir, se van a quedar, pero también están pidiendo una audiencia, una reunión con el actual intendente, Alto Laguirre, para ver si les puede solucionar el problema que están teniendo. Ellos se van a mantener y sobre todo los chicos, que están preocupados y los padres que mandan los chicos a ese lugar. ¿Por qué? Porque no pueden pagar una cuota en otro club y en ese lugar los contienen, juegan al fútbol y hasta hacen viajes. Así que los chicos no se quieren perder esa vida y sobre todo esos momentos, esos ratitos que pueden pasarla bien. Acá Sebastián me marca que Claudia Giorgi le dijo que no se inunda más. Sí, le faltó decir la frase de Macri, no se inunda más. No se inunda tampoco más. Es nada agradable que te lo digan cuando saben que esos terrenos son inundables. Como no debe haber sido nada agradable para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires con el tema de la inundación. Por supuesto. Bien, Mauro, excelente. Cuando tengas más novedades estarás al aire. Cómo no, Pali. Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, ahí hablando con Cecilio López, de la escuelita de fútbol El Molino. Le han quitado, por decisión del Consejo Deliberante, el terreno donde tienen la escuelita y practican fútbol todas las tardes ahí los pibes.